la justicia de alguna manera reconoce un hecho grave, pero a la vez pasa caminando por frente a nosotros y se va en libertad y nunca va a estar ni medio día detenido.